En nuestro país, la atención integral es un paso fundamental para mejorar las condiciones de vida que rodean nuestra diversidad. Porque creemos que cuando como personas nos fortalecemos, también como sociedad crecemos. Desde el corazón de nuestras comunidades, se deben promover actividades y acciones que fortalezcan la autoestima y que promuevan el autocuidado. El crecimiento personal no es solo un concepto, es una experiencia que transforma nuestras vidas. Cada pequeño paso construye puentes hacia la resiliencia y generan espacios laborales seguros, libres de estigma y discriminación por razón de orientación sexual, identidad y o expresión de género. Honduras Inclusiva, transformando realidades. Espacios libres de discriminación, luchando por un entorno laboral sin barreras ni prejuicios. Contribuyendo al empoderamiento y disfrute de los derechos básicos de la comunidad LGTBIQ+.